¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La Asociación de Jazz con el sello SM, que ustedes recordarán, este año está cumpliendo 50 años de vida. De ahí el repaso que estamos haciendo sobre parte de la discografía selecta que el productor y dueño Manfred Heischer ha hecho acerca de la totalidad de las grabaciones hechas por el sello hasta la fecha. Decíamos que la Asociación de Jazz con SM y su productor data del año 1971, allá por noviembre del año 1971, cuando ambos colaboraron para la producción, grabación y publicación del debut de Jarrett, Facing You, publicado el 3 de enero del año 1972. Un solo piano que de alguna manera inauguró su larguísima tradición en recitales en solo piano que lo han caracterizado a lo largo de toda su carrera hasta el día de la fecha. En el año 1973, al año siguiente de la publicación de Facing You, el sello organiza una gira de 18 conciertos, una gira europea, exclusivamente en improvisaciones en solo piano de Jarrett, y es en ella donde el pianista graba el mítico The Cold Concert que publicó el sello el 30 de noviembre del año 1975, un álbum que se ha convertido en una leyenda de todos los enormes e impresionantes álbumes que ha grabado en vivo o de las presentaciones hechas en vivo de innumerables improvisaciones en solo piano a lo largo de toda su carrera. Es el más influyente, el más popular, el más conocido de todos los conciertos en solo piano de Keith Jarrett, un álbum que se ha republicado por innumerable cantidad de sellos discográficos, ha sido objeto de análisis, de estudios, incluso de publicaciones literarias también, pero no es el único álbum, quizás el más conocido, decíamos, pero hay otros que a la luz de o al análisis del propio Jarrett son muy, muy, muy superiores a este que él en su momento consideró como un fracaso total, ¿no? Que nunca pensó que iba a tener tanto éxito y tanta popularidad. Para este disco que vamos a escuchar en el día de hoy, Standards Volumen 1, junto a dos colegas con los cuales el grupo Todo y su Historia, Gary Peacock y Jack Dechonet, publicado por el sello SM el 1 de septiembre del año 1983. Para este disco, bueno, no era la primera vez que tocaban juntos. Habían tocado juntos en un álbum en el que el contrabajista Gary Peacock lideró el trío en aquella oportunidad. Se trata de Tales of Another, que publicó el sello SM el 1 de septiembre del año 1977. Entonces, bueno, ya venían tocando juntos y la idea de Jarrett para este proyecto de Standards era, bueno, convocar a la banda para hacer algo que hasta ese momento, según él mismo comentaba, pocos habían incursionado, pocos habían considerado. Se trataba de un álbum dedicado, o una serie de álbumes dedicados, como surgió después, al cancionero, al gran cancionero americano. En una entrevista con un tutino de la ciudad de San Francisco en el año 2008, Jarrett recordó las razones por las cuales se había impulsado a registrar estos Standards. Y cuenta, este material era tan bueno, ¿y por qué todo el mundo lo ignoraba y tocaba cosas inteligentes que suenan igual? Un intérprete valioso, continúa, no tiene que tocar nada nuevo para tener valor, porque no se trata del material, se trata de cómo lo interpretas. Para grabar este material se reunieron los tres en un estudio de Manhattan, para una sesión de un día y medio, para la cual no hubo planificación ni ensayo previo. Grabaron durante esa sesión de un día y medio suficiente material para tres álbumes: el Standard Volumen 1, que vamos a escuchar hoy, el Volumen 2, publicado el 29 de abril del año 1985, y Change, publicado el 9 de enero del año 1984. Los tres álbumes fueron republicados en una cajita denominada Setting Standards de New York Sessions el 1 de enero del año 2008. Escuchemos la primera parte de fantástico disco, Keith Jarrett, Gary Pico, Jack DeJohnette, Standards Volumen 1, publicó SM el 1 de septiembre del año 1983, republicado el 18 de enero de este año como parte de la celebración del 50 aniversario del sello. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Fantástico, estamos escuchando la primera parte de este Standards Volumen 1 por Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette, publicado por el sello SM el 1 de septiembre del año 1983, republicado el 18 de enero de este año como parte de los festejos del 50 aniversario del sello. Algunas consideraciones de los protagonistas de este álbum. El contrabajista Gary Peacock dice: hay anchura y profundidad en la habilidad de un intérprete. El ancho implica técnica, sentido del tiempo, todos los aspectos objetivos del juego de una persona. Muchos músicos tienen ancho. Entonces hay profundidad. La profundidad es una variable muy grande. Una de las primeras cosas que escuché cuando empezamos a tocar juntos fue la profundidad. Cada nota, todo el ser se metió en ella. Había tres individuos, pero había una mente expresándose. Sabíamos que había algo muy especial allí. Por supuesto que surgió algo muy especial, el trío de jazz más impresionante de los larguísimos años posterior a la desaparición del trío de jazz por excelencia, ¿no? ¿Cuál fue el del pianista Bill Evans? Otro de los integrantes del grupo, el baterista Jack DeJohnette, dice: hay una confianza que se ha establecido a lo largo de todos estos años, pero también está el elemento sorpresa. Y vaya que si hay sorpresa en la música que ha grabado el trío a lo largo de estos años. Y él recuerda también haber acordado algo entre todos, entre el resto de sus compañeros, cuál era: hacer esto hasta que no tengamos más ganas de hacerlo. El grupo comenzó con una racha impresionante en el año 1999, con Wish Per Not, su primer lanzamiento luego de la recuperación de Jarrett de aquella síndrome de fatiga crónica que supuso un retiro de los estudios de grabación, de obviamente las presentaciones en vivo. Por muy largo tiempo estuvo realmente muy complicado. Y luego de su recuperación, el primer álbum que graba fue The Melody at Night With You, publicado el 10 de abril del año 1999, dedicado a su esposa Rose Ann. Creo que fue la música la que alimentó a Keith, lo ayudó a sanar, dice DeJohnette recordando aquellos momentos. Y bueno, y después siguieron Out For It, The Out of Towners, Inside Out, Always Let Me Go y My Foolish Heart, grabado en vivo en el año 2001. Uno de los discos que, según el propio Jarrett, de lo mejor que el trío haya podido grabar en vivo en toda su carrera. Continuamos con la escucha de este fenomenal Standards Volumen 1, Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette, publicó SM el 1 de septiembre del año 1983. Dijo Henry Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. fantástico, ¿eh? Qué discazo, mamita querida. Si habremos escuchado esto. Y lo que hacía que yo no escuchaba este álbum, impresionante. Bueno, lo traemos de vuelta por aquí. Ha sonado mucho en casa en las últimas horas. Y lo ofrecemos a todos ustedes. Seguramente muchos conocedores de la música de Jarrett y del trío de Jarrett se habrán escuchado también muchísimas veces. Pero bueno, siempre decimos, ¿no?, que el compartir al aire por la radio tiene un gustito realmente muy particular. Y obviamente también el gustito particular que genera esta cosa de la celebración del 50 aniversario del sello SM, para el cual el sello ha republicado, relanzado este álbum el 18 de enero de este año. Llama la atención un poquitito, bueno, decíamos, ¿no?, un álbum por año ha seleccionado el productor del sello, tarea enormemente difícil. Hace un momentito, mientras dábamos vuelta al vinilo, recordábamos, ¿no?, aquel álbum enorme que es The Cold Concert, como también el álbum debut de Jarrett, Facing You, publicado en el año 72. Ninguno de ellos está dentro de los 50 elegidos, pero sí está este, que de alguna manera, bueno, tiene su razón, ¿no? Así como Facing You, decíamos que fue el álbum que marcó el inicio así muy, muy, muy tímidamente, pero que se corporizó mucho tiempo después. Esto es Jarrett, improvisador nato, improvisador puro, al frente de un piano haciendo conciertos en solo piano. Este álbum tiene su razón, ¿no? Obviamente yo creo que los motivos por los cuales se eligió este álbum fue que con este Standards Volumen 1, como el propio Jarrett comentaba, esta cosa de rescatar el cancionero norteamericano, popular norteamericano, pero que da nacimiento también al fenomenal que Jarrett Trio, uno de los tríos más impresionantes de todos los que se haya generado a lo largo de la historia del movimiento. Muy bien, nos vamos a ir. Te esperamos ahorita nomás en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche el jueves próximo. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.